Vamos a mirar en nuestras Biblias el Salmo 23. Vamos a compartir unos versículos de allí. Vamos a compartir unos versículos de allí y luego vamos a ir mirando algo importante que la palabra nos dice. Amén, tenemos allí. Muy bien, Salmo 23, versículo 1 dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La Biblia utiliza un lenguaje cotidiano para que nosotros podamos entender y tener en claro lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y aquí utiliza el lenguaje de un pastor y de ovejas. Hoy vamos a mirar un poquito, vamos a ponernos en lugar de las ovejas. Decimos que Jehová es nuestro pastor. Amén. Y el texto dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? ¿Así dice? Piensa en su vida. ¿Hay algo que le falta? Amén. ¿Hay alguien que le falta algo? ¿Hay algo? ¿Nadie más le falta nada? Estamos todos completos. Todos tienen todo, ya está. Nos vamos para casa. Jehová es mi pastor. Ahí hay un punto, una coma. Ahí hay que detenernos. Cuando nosotros entendemos que Jehová Dios es nuestro pastor, cuando entendemos y comprendemos quién es Dios y que ese Dios es nuestro pastor, entonces recién ahí, después de ese punto y esa coma, vamos a poder comprender que nada me faltará. Ese punto y esa pausa, ese tiempo, es un tiempo que de pronto se puede hacer largo para nosotros. Porque no entendemos, muchas veces, las circunstancias que estamos pasando, de por qué las estamos pasando. ¿Cómo? Si Jehová es mi pastor, ¿por qué me falta esto? Es que ese punto y esa coma que separan lo que sigue del texto, de nada me faltará, es el momento o el proceso que nosotros entendemos que si Dios está con nosotros no nos falta nada. Pero para nosotros, cuando nos falta algo, pensamos inmediatamente que es algo material. Que es algo que nosotros queremos, algo que nosotros deseamos. Pero que si Jehová nos da eso, sabe que nos pierde. Entonces, a su debido tiempo, cuando nosotros hemos crecido, cuando nosotros podamos soportar, Él nos da lo que nosotros deseamos. Entonces hoy vamos a mirar un poquito desde el punto de vista de oveja. ¿Sí? El ejemplo que da la palabra compara al cristiano, lo compara con una oveja. Algún predicador dijo, porque el creyente se la pasa pidiendo, dame, ayúdame, escúchame, todo con me. Entonces lo asoció con una oveja. No sé si será así, a veces sí. A veces estamos aquí medio pedigüeños, medio... Pero, ¿saben que las ovejas, en el tiempo de Israel, tenían distintos enemigos? Así también nosotros tenemos distintos enemigos. Puede ser un león, puede ser un lobo, puede ser el mismo hombre, puede ser distintas situaciones que vienen sobre la oveja y también podemos aplicarlo a nosotros. Como cristianos también tenemos un león que anda buscando a quien devorar. Tenemos lobos que vienen con piel de cordero, pero que vienen a destruirnos. Tenemos distintos enemigos que podemos compararlos también con los problemas que tenían las ovejas. Por eso es que la oveja tenía la necesidad de tener un pastor. Y el cristiano también tiene necesidad de tener un pastor. ¿Por qué? Porque si no, está desorientado, no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer. Y lo bueno es que tenemos al mejor de todos los pastores. Es Jehová, es Dios mismo el que pastorea nuestras vidas. Él es el que tiene cuidado de sus ovejas. Él es el que está cuidando nuestras vidas. Así como las ovejitas a veces tenían pequeños sustos, en nuestras vidas también van a venir distintos sustos. Que tenemos que acudir a nuestro pastor. La Biblia describe que la relación del pastor con la oveja es tan íntima que dice que las ovejas oyen la voz del pastor y lo conocen y buscan orientarse a través de esa voz. Así tiene que ser el cristiano. El cristiano tiene que buscar una voz que hable a sus vidas. Y esa es la voz de Dios, hablándonos a través de su palabra. Esa voz es la que orienta a estas ovejas, a cristianas. Esta palabra es la guía para que nosotros como ovejitas no nos perdamos. Una de las particularidades que tenían las ovejitas, no lo voy a comparar con los cristianos, pero a veces sí. Las ovejitas eran medias, lo digo o no lo digo, eran medias tontas, medias torpes. Y acá me pongo primero. Hay muchas veces que nosotros tomamos la actitud bien, la apropiamos de esa de oveja, y nos ponemos medio tontos, medio pavos en algunas situaciones. Cuando la voz de Dios nos habla, cuando la voz de nuestro pastor nos habla directamente, no queda otra más que obedecer a esa voz. Pero hay veces que nosotros tomamos la actitud de la ovejita y hacemos un oído sordo y empezamos a rumbear un poquito para otro lado. Y todas las ovejitas van para un lado y las otras se va alejando solita, se va yendo solita. Y el problema es que cuando se va quedando sola. Y no es que el pastor no le haya hablado, no es que no le haya dicho nada, sino que simplemente la ovejita ha tomado la decisión de no querer escuchar esa voz. A veces que nos parecemos a esas ovejitas y tomamos ese rumbo que no sé por qué situación lo tomamos, pero tomamos ese rumbo. Si miramos nosotros en el Salmo anterior al que hemos leído, vamos a mirar el Salmo 22, capítulo 1 y 2, vamos a mirar allí unas palabras que decía el salmista. Leemos el versículo 1 y el 2. Dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Leemos el versículo 14. He sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, quiero que piense un poquito porque el que escribe el Salmo 22 es el mismo que escribe el Salmo 23. Es justamente David. Y David aquí está expresando algo que es una, digamos, una visión de lo que iba a suceder en la vida de Jesús, muchos años después. Pero también era una experiencia que él estaba pasando, una vivencia que él estaba viviendo, algo que él estaba afrontando en ese momento, que tocó su corazón de tal manera que lo expresó de esta forma. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo que podía escribir después, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Un poquito antes estaba diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me desamparaste? Estoy haciendo las cosas mal. ¿Qué está pasando? Fíjense la pregunta que hace. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué te alejaste ahora? Hablamos del mismo escritor. Hablamos de David. Pero David, al igual que el cristiano, tiene que pasar distintas situaciones en su vida para poder conocer realmente que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Y una de las situaciones las cuales no nos gusta pasar o afrontar son situaciones donde nos pegan muy de cerca o nos sentimos en la misma situación que se sentía este salmista, de la misma manera que se sentía David. Situaciones que no podemos hacer nada para que cambien y que solamente el favor de Dios puede cambiarlo y Dios no responde. Entonces nosotros nos deprimimos o nos sentimos mal y empezamos a clamar de esta manera, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué pasa esto en mi vida? Volvemos a las ovejitas. Las ovejitas también, al igual que David, tienen que reconocer que el pastor está para cuidarlo. Que el pastor lo que hace no es privarla de su libertad, sino por el contrario, es cuidarla. Cuando estaban las ovejitas todas juntas y una decía, uy, allá hay pasto más lindo, y comenzaba a salir caminando, el pastor inmediatamente iba y la traía. Y la oveja quería ir para allá. Y se alejaba de la manada. Para la oveja había pasto lindo, alto, bien verde, bien rico. Pero lo que ella no veía que había un precipicio. Pero el pastor estaba viendo qué podía caer. En nuestras vidas es lo mismo. Muchas veces las situaciones parecen mejores, pero Dios nos lleva a un lugar seguro. Pero allá me parece que es mejor, pero no, corre peligro tu vida. Entonces Jehová, el buen pastor, nos tiene que arrimar. Y mire que a veces somos como la ovejita, ella porfiada. Y nos tiene que agarrar. Su vara y su cayado me infundirán aliento. El aliento que daba era un golpe. Y caminar y así se caminaba la ovejita. Bueno, hay veces que Dios nos tiene que golpear un poquito para que nosotros comencemos a estar en el lugar adecuado. Toda circunstancia que pasa en nuestras vidas tiene un propósito, la de formarnos, la de hacernos mejores. Y la circunstancia tiene que ayudar en nuestras vidas para que nosotros podamos depositar nuestra plena confianza en nuestro Dios. Cuando nosotros confiamos en nuestro Dios, podemos afrontar cualquier cosa. No hay nada que no podamos soportar. Pero el proceso de aprender a confiar en Dios, eso es lo que es difícil para nosotros. El proceso de aprender a depender de Dios y no de nosotros, es lo que provoca en nosotros ese cortocircuito, ese problema en nuestras mentes, en nuestras cabezas. Entonces, ¿qué pasaba aquí con David? ¿Por qué David estaba clamando de esta manera? Con mucha frecuencia el cristiano clama de esta manera. En muchas situaciones en la vida clama de esta manera. Sobre todo cuando las cosas no van como quiero que vayan. Señor, yo quiero esto. Vos sabés que quiero esto y quiero esto. Y a veces tomo porfiado como los chicos, ¿vieron? Pero los chicos, y si no empiezan a tirar cosas, y quiero esto. Pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros y no nos da lo que nosotros queremos. Porque Él sabe cómo trabajar en nuestras vidas, qué cosa darnos, qué hacer para que nosotros aprendamos. Dentro de lo que es las ovejitas, hay un problemita que tienen las ovejas y que muchas veces el pastor tiene que curar a las ovejas. ¿Sí? Usted va a encontrar en la Biblia donde habla acerca de la pierna quebrada, la golpeada, hablan de las ovejas que están pasando por dificultades, por problemas. Pero yo quiero hablarle hoy de un problema que tienen todas las ovejas y lo tienen cada verano. Uno de los problemas que tienen, se acerca el verano, no, pero no tiene nada que ver, no. Enganchó un poco, pero no tiene nada que ver. Uno de los problemas que tienen las ovejas es las moscas. ¿Sabían que las ovejas de pronto tienen algo especial para las moscas? Las atraen. Vienen las moscas y lo que hacen ellas es depositarse en sus orejas o en la nariz de las ovejas. ¿Y para qué vienen ahí? Para poner huevos. Y allí comienzan a dejar a sus pequeños mosquitos. Así como el humano atrae a los mosquitos, así las moscas son atraídas por las ovejas. Y con el hecho de que venir y depositar allí esos huevitos. Ahora, para la oveja es algo bastante molesto, ¿sí? Porque a medida que van creciendo esos bichitos allí, se va generando un pequeño ruido, un pequeño zumbido, una comezón en la nariz, que son bastante molestas. Son un problema para las ovejas. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, comparándolo con los cristianos, no quiero que se miren las orejas ni la nariz, no estoy diciendo que tanta imaginación no tengo, ¿no? Hay pequeños problemas que también vienen los cristianos y que producen el mismo efecto que hacen las moscas en el cristiano. Hay pequeños bichos que vienen a perturbarnos, que vienen a hablarnos, que vienen a aturdirnos. El problema de las ovejas, cuando empiezan a aturdirse, a molestar en los oídos, lo que hacen es, por eso que dicen que las ovejas son torpes, es la desesperación que tienen se empiezan a pegar la cabeza contra una piedra, contra una planta, se empiezan a golpear una contra otra. ¿Por qué? Porque adentro tienen una molestia y se empiezan a dar golpes y se dañan a sí mismos. Y por eso tienen se cree que son torpes, son tontos. No, es la molestia que tienen dentro por esas moscas que están. Han depositado esos huevitos allí. En el cristiano muchas veces hay algo que está aturdiéndonos en nuestro caminar. Y tomamos la misma actitud sin darnos cuenta de lo aturdido que estamos, la desesperación que tenemos. Tomamos la actitud de la oveja. De pronto vamos a decir que todos ustedes son ovejitas. Y yo vi una mosca, se puso aquí en mi oído, me dejó un huevito y se está generando esa mosquita y comenzó a zumbar. Y tengo una desesperación tal que necesito sacarme esto de acá. Entonces lo primero que hacen es golpearse. Yo voy, pum, la golpeo a Ruth, la golpeo a Eva, voy y la golpeo allá, perdón, te golpeé. Y voy, es la desesperación que tengo. ¿Sí? Porque hay algo que me está molestando, perturbando. En el cristiano sucede lo mismo. Ese zumbido nos desorienta. Entonces pensamos la manera de sacarnos de eso. Y en vez de buscar una ayuda, porque recuerde que el cristiano, como la oveja, tiene a quien pedir la ayuda, y es el pastor. Y nosotros tenemos a Jehová, nuestro pastor, a quien pedir la ayuda. Pero nuestra desesperación y nuestra falta de comprensión, que nadie nos entiende, la ovejita está en la misma situación, tratamos de golpear y golpeamos, golpeamos y nos herimos nosotros mismos. Ahora, quiero que note aquí en el Salmo 23, una de las cosas que hacía el pastor, Salmo 23, versículo 5, segunda parte, dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El aceite, vamos a tomarlo como pastor de ovejas, también se puede tomar este texto en los reyes, en los, aquellos que estaban en alto, pero hoy estamos hablando de pastores con sus ovejas. Una de las cosas que hacía el pastor para curar a la oveja era agarrar a la oveja y echarle un preparado especial. Le echaba azufre con otro preparado así, que era muy fuerte, tenía un olor bastante particular, y ese olor mataba al insecto que estaba en la nariz o en los oídos y los mataba, lo eliminaba. Pero la ovejita tenía que sufrir ese pequeño perfumito que tenía así. Pero era lo mejor para ella. En nuestras vidas, usted también tiene un preparado especial que Dios ha dejado. Su fragancia es distinta, su perfume es otro, pero el trabajo casi internamente es el mismo. Porque ese aceite del que habla es el aceite que simboliza el Espíritu Santo, que trabaja dentro de nuestras vidas. Y cuando Dios pone su aceite en nuestras vidas, unge nuestras cabezas con ese aceite, esto que está aquí deja de escuchar ese zumbido que nos molesta tanto, que aturde tanto, y encontramos allí al Espíritu Santo trabajando internamente en nuestras vidas de una manera tal que no hay ningún bicho que pueda acercarse. Y hay un bicho que anda dando vueltas, tratando de aturdir tu vida. Urge en nuestras vidas que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Que Jehová nos unja. Que Dios unja nuestras cabezas con aceite. Hace falta en nuestras vidas ese aceite fresco que venga a nuestras vidas. Y no vamos a estar dañándonos ni dañando a otros. Lo vamos a estar lastimando. para tratar de sacar este aturdimiento que tenemos. No vamos a tratar de, por el contrario, nos vamos a sentir bien. Hoy necesitamos que Dios derrame ese aceite fresco en nuestras vidas. Que Dios derrame un aceite realmente en nuestro corazón. Si hablamos de gente que está pasando por momentos de aturdimiento, más de uno podría decir, la verdad que no sé qué me pasa, pero me siento mal. Vamos a decir que esas moscas ponen aquí en nuestra mente pensamientos. Y hay dos pensamientos que son bastante complicados. El primer pensamiento que a veces pone en estos bichitos. ¿Usted sabe qué bichito estoy hablando? A ver, estoy hablando en claro. Ese bichito a veces pone un pensamiento que es de condenación. Muchas personas se condenan por el hecho de no hacer algo que tienen la sensación que deberían hacer, pero no saben qué. Hay gente que tiene la sensación de que yo tengo que hacer algo. Y te preguntan, ¿y qué tienes que hacer? No sé. No sé qué hacer. ¿Y sabes qué? Me siento mal porque no lo hago. Y usted nunca puede hacer algo que no sabe qué es. Pero ese bichito le va a traer esa sensación de condenación de que usted está haciendo las cosas mal, de que usted está fuera de la voluntad de Dios, de que usted no está haciendo las cosas adecuadamente, por eso no recibe bendición o lo que usted quiere. Hay mucha gente que se autocondena, que recibe sus pensamientos y se autocondena. Ahora, si nosotros pensamos en Dios, si fuera la naturaleza de Dios, la de condenarnos, quiero decirle que usted y yo ya estaríamos fríos. Porque Él tiene toda, pero toda la autoridad para hacerlo. Y tiene realmente todas las condiciones, tiene todas las actitudes nuestras, tiene todo, como para decir y condenar. Pero en su naturaleza Dios no está en condenar. En la naturaleza de Dios está el demostrar su amor en nuestras vidas, el demostrar su clemencia, su perdón para con nosotros. Dios no nos condena. Pero muchas veces nosotros tomamos esa actitud de condenar nuestras vidas, nosotros mismos. Porque hemos permitido que ese pensamiento, que ese bichito puso en nuestras vidas, comience a trabajar. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de clemencia. Y así se ha dado a conocer en toda la Biblia, en toda la raza humana, toda la gente le ha conocido de la misma manera. Y dice la palabra de Dios que Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Dios sigue siendo Dios, el mismo Dios, hoy y por los siglos lo será. Y en este tiempo Dios se muestra de la misma manera, teniendo misericordia de nosotros. ¿Cuántos pueden decir que Dios tiene misericordia? ¿Cuántos pueden decir que Dios es perdonador? ¿Dios le perdona a usted? Que esto no nos alcanzan los dedos de las manos. Vemos su misericordia, vemos que es clemente, vemos que Él no nos condena. Amados, tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios. tenemos que aprender a conocer a nuestro pastor. Cuando nosotros aprendemos quién es Él, recuerde lo que dice, Jehová mi pastor y nada me faltará, nada va a faltar a nuestra vida. Se viene la tormenta de hoy. Otro de los pensamientos muy comunes que vienen es un pensamiento de descontento. ¿Alguna vez le pasó a usted que se sintió descontento por alguna situación? No, yo estuve re feliz con todo. Hay muchas, muchas personas que no disfrutan de lo que tienen por causa de lo que no tienen. No disfrutan todo lo que tienen a su alrededor, todo lo que Dios le ha dado, porque están descontentos, ellos quieren lo que no tienen. Y cuando tienen eso que querían, quieren otra cosa. Y nosotros tenemos que aprender a vivir de una manera que dice en Filipenses 4:11. Filipenses 4:11 nos habla y nos dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y miren que nosotros vamos a pasar por situaciones. Situaciones que de pronto no nos van a ser muy propicias, no van a ser muy lindas, no van a ser muy buenas, pero usted tiene que aprender a vivir ese tiempo con gozo, con alegría. Contento con lo que usted tiene en ese momento. Cuando nosotros vivimos descontentos con las situaciones que están a nuestro alrededor, es que simplemente no estamos mirando lo que Dios nos dio. Ahora. Y Dios lo que Dios le ha dado a usted es algo que usted tiene que aprovechar. Aproveche su familia. ¿No? Pero no sabe con lo que son. ¡Ay, si vos vieras! ¿Cómo me gustaría tener esa familia? Así, de esa manera me gustaría ser. Estamos descontentos con lo que tenemos. Dios nos dio a nosotros esa familia. ¿Y cómo va el trabajo? No, no sabés lo que estoy trabajando, pero no, este lugar. No estamos contentos. Allá me gustaría trabajar. Eso me gustaría tener. Y no disfrutamos lo que tenemos. Che, qué linda blusa que tenés. Sí, pero esta no era la que yo quería otra. Tuve que comprar esta porque no me alcanzó para más. Siempre queremos otra cosa. Siempre hay algo más que queremos. Y hablar de comida, cuando está la comida, no hay otra cosa. No voy a decir lo que dice la mamá. Siempre la gente está descontenta. Y a veces es una actitud que el cristiano tiene. Y eso tenemos que aprender a vivir contento con lo que tenemos. Porque todo lo que usted tiene es bendición de Dios. Y sea la condición que usted crea que está, siempre hay alguien que está mirando su vida y está diciendo, ojalá pudiera ser como Julia. ¿Cómo quisiera tener ese hogar? Esos hijos que tiene. Esa esposa, ese esposo. Ojalá fuera así el mío. Y usted, dice, no. No sabe lo que es. No sabe lo que pasa. Tenemos que aprender a vivir con gozo, contento por lo que tenemos. Porque todo lo que usted tiene es bendición de Dios. Dios le ha dado todo lo que usted tiene. La ovejita puede anhelar otros pastos, puede anhelar otras aguas, pero se le da lo justo, lo necesario para que ella sobreviva, para que no le haga daño, con todo la protege el buen pastor. Y lo que ustedes y yo tenemos hoy es lo suficiente como para que usted viva con gozo, con alegría y pueda disfrutar de este momento, de este tiempo. Aprenda a disfrutar lo que tiene. Aprenda a vivir agradecido a Dios por lo que usted tiene ahora. Siempre va a haber gente que de pronto le va a manejar a usted su vida, ¿no? No sé si alguna vez le pasó. Que de pronto viene alguien y le trata de manejar su vida, ¿no? Vos ya tendrías que tener un auto, ¿sabes la definición? Vos ya tendrías que tener un auto, porque vos pones un auto, te mueves de otra manera. Y vas para acá, vas para allá, y vos... Sí, está bien. Toda la razón, todo lo que quieras. Pero nadie sabe que a mí no me gusta manejar. No, no me gusta manejar. Vos, nena, ya, mira, tenés que buscarte un novio porque... Siempre hay alguien que quiere manejar su vida. Y esas cositas que a veces escucha, simplemente... a veces son esas moscas que vienen y molestan y dan vuelta y perturban nuestra mente. Y llega un momento que nosotros estamos descontentos, porque tiene razón. Trabajo tanto y podría tener un auto. O tiene razón, hace tanto tiempo, gasté, y yo todavía nada. O tiene razón, allá en ese trabajo se gana más y acá me pagan poco. Usted tiene a quien acudir, es Dios. Acuda a su Dios. Y Dios simplemente lo va a poner en el lugar justo, con las personas justas, con lo que usted necesita, justo en este momento y en este tiempo. Y no va a vivir descontento con lo que tiene, o ni anhelando lo que no tiene. Simplemente va a estar en el momento que Dios quiere, y con todo lo que Dios le proveyó para este tiempo, para este momento. ¿Amén? Debemos aprender a vivir en Dios. Y ese espíritu de descontento a veces está molestando, perturbándonos, por todo eso que dice alrededor, todas esas mosquitas que vienen, esas moscas que vienen. Usted tiene que aprender eso. Entonces, durante todo este proceso, que Jehová es mi pastor, y todo este proceso de estas moscas, de estos problemas, circunstancias, es el punto y la coma. Cuando usted aprende a vivir, cuando usted conoce a Jehová, su pastor, y se da cuenta que Dios está en su vida, después puede decir tranquilamente, nada me faltará. No le va a faltar nada. Pero ahora no lo tengo. Dice, nada me faltará. No quiere decir que usted lo tenga que tener ahora. No quiere decir que tiene que ser ya. Dios tiene preparado el tiempo justo para usted. Y Él sabe el momento justo para bendecir su vida. Y no le faltará. Ya está separado lo suyo en un rinconcito. Dios ya lo tiene. Pero para el momento que Él crea conveniente. Amén. Hoy... necesitamos conocer a nuestro Dios, un poquito más íntimo, de una manera más íntima. Conocer a este pastor, a este buen pastor, que cuida de nuestras vidas, que tiene tanto cuidado de nosotros. Hoy necesitamos tener un encuentro con Él. Tal vez estamos en el momento donde, en el Salmo 22, tal vez estamos un capítulo antes. y diciendo, ¿por qué me has desamparado? Me han rodeado como perro. Estoy... O podemos estar en el 23, diciendo, yo soy pastor y nada me faltará. En el medio está la circunstancia. En el medio está el problema. En el medio está la dificultad. Lo único que queda es continuar adelante, seguir marchando y confiando en Dios. Recuerde que el camino que hemos emprendido no es por vista, sino que es por fe. Lo que usted está viendo, la circunstancia, el problema, la dificultad, no es el fin del mundo, ni se acabó todo, ni nunca va a recibir lo que Dios tiene para usted, por el contrario. Eso tiene que ayudarle a que usted tenga fe para continuar adelante y pueda superar las circunstancias, superar el problema y que quede en el camino, porque usted sigue marchando. Si usted sigue marchando, le queda solamente una cosa, alcanzar la meta. Y es ahí donde quiere llevarle Dios, a que usted reciba el galardón que Él tiene preparado para usted. Amén. Vamos a orar en este día. Te invito a ponerse en pie. Vamos a confiar en nuestro Dios. Si alguien tiene necesidad en este día de que Dios trabaje en su vida, de que ponga ese aceite, no azufre, y eso es lo que no, que ponga aceite fresco en nuestras vidas, para que se borre todo pensamiento, todo argumento que el enemigo pone. Te invito a que esté pasando para orar. Cierra sus ojitos un instante. Vamos a pedir a nuestro Dios que Él obre nuestras vidas. Entra la chica. Venga la chica. Estereotipo de viejo, ¿no? La chica. Muy bien. Cierra sus ojitos. Señor, te damos gracias por este tiempo donde podemos compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por poder estar una vez más, Señor, congregados, Señor, en este día, buscando de ti, Señor. Ahora, Señor, venimos ante ti, después de haber escuchado esta palabra. Queremos conocerte como ese buen pastor, Señor. Queremos tener ese encuentro contigo. Que realmente, Señor, tú obres en nuestras vidas. Señor, queremos, Señor, darnos cuenta de que nada nos faltará si tú estás en nuestras vidas, Señor. Señor, si hay algo, Señor, que moleste, que perturbe, así como esas ovejitas, Señor, que estaban allí, siendo molestadas, Señor, en su cabeza, si hay algún pensamiento en este día, Señor, en este grupo, Señor, de algún hermano, de alguna hermana, te ruego que en este día tu Espíritu Santo comience a trabajar de tal manera, Señor, que quite, Señor, toda perturbación, que quite toda molestia, Señor, que obre nuestras vidas, Señor, en este día, que tu Espíritu Santo se pueda mover, Señor, con poder, con autoridad, Señor. Padre, te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, ¿sabéis? Aquellos que necesitan oración. Toda la gloria. Jesús ha muerto.